Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos en Clásicos por Deporte, aquí en la FM, Dressed for Success, Rock Set, canción del 88, dueto sueco. Países Bajos ganaba la Eurocopa de ese año ante Unión Soviética. Países Bajos lo conocíamos en ese entonces como Holanda. Con la investigación de Cristian Mejía y Eddie Riaño y la producción de Jonathan Saavedra, soy Antonio Casale, como todas las medias mañanas de los domingos, en la FM con Clásicos por Deporte. Seguimos con One Wave Me Up Before You Go Go. Año 84, Martina Navratilova ganaba Roland Garros. Before you go. Empezamos arriba, muy arriba en Clásicos por Deporte. Hoy, U2, Elevation, canción de 2001, cuando Colombia ganaba la Copa América. Hoy comienza otra aventura en la Copa América, el equipo de todos enfrentando hoy a Ecuador en Brasil. Vamos con Shine Head, una canción del 92. Dim Courier era campeón de Roland Garros. No, a muchos son los norteamericanos que han ganado a Roland Garros. Jim Courier, uno de ellos. Hoy también gran final de Roland Garros, Novak Djokovic contra Stefanos Tsitsipas. Aquí está entonces, desde Jamaica, Shinehead con Jamaican in New York. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning rise. You can see it in my motions when I walk. I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue with my hat leaned to one side. All yard man, put up on one, I make the world know say oh no have ambition. Well are we, and well are we, are yardy, and well are we, how are we there, we there, New York City, how are we, come here for nothing, make some money, we have to do that, leave with family. Chucking madness does not make a man, and we're not the only ones with guns. Confront your enemies, outsmart them if you can. But if all else fails, you better run. Roughness maketh man, as someone said. He's the rude boy of the day. Takes a man to make a stand. Sometimes get wild. Be yourself, no matter what they say. Clásicos por deporte. How can I explain when there are few words I can choose? How can I explain when words get broken? Erasure, Chains of Love, dueto británico de aquella muy buena época del New Wave. En el 88 sonaba esta canción y en el 88 Marco Van Basten ganaba el Balón de Oro. Se tuvo que retirar muy rápido Van Basten, con lesionado de una rodilla que no le permitió nunca más jugar al fútbol. Después fue un técnico normalito, del montón. Vamos al 99, cuando Backstreet Boys sonaba con Show Me The Money. América de Cali ganaba la Copa Merconorte, fue el último campeón del milenio en el mundo. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe. So soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Heya, un one hit wonder que le valió nominaciones a premios Grammy y múltiples premios. Canción del año 2003, cuando Boca le ganaba la Copa Intercontinental al Milan en Japón. Y ahora en Clásicos por Deporte, vamos con Michael Jackson y Janet Jackson y su Scream del 95. Estudiantes de La Plata lograba el ascenso tras una temporada en la B. deporte en la FM. Siempre. Me encantan las canciones de amor y aquellas que piden un mundo mejor. Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretará el botón. Creo en la libertad y en mi corazón hay un sitio esperando por una flor. La escena me pone nervioso aunque el show deba continuar. Yo soy un profesional, entrego diversión, bajaradas de amor. Clásicos por deporte en la FM, los prisioneros Jorge Tapia y Narea con su pa, año 87, Millonarios ganaba su estrella 12 después de 9 años sin títulos. Ahora vamos a oír a los Counting Crows con Mr. Jones, canción del 93, Junior de Barranquilla, se quedaba con el título en una final de infarto. En la FM, Clásicos por Deporte. Pedazo de banda esta, Capital City, Safe and Sound. Parece que fue ayer y ya tiene 8 años esta canción. Tanto que clasifica a Clásicos por Deporte de 2013, cuando Vettel lograba su cuarto título mundial en la Fórmula 1. Vamos a oír a Michael Jackson con su Billie Jean, canción del 82, Ferrocarril Oeste. Le ganaba el título a Quilmes y era campeón invicto. She's just a girl, and I am the one. advice. Just remember to always think twice. con Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Till the sun fell down, you kept it going. Por Deporte aquí en la FM, seguimos adelante. The Cars, You Might Think, y canciones del 84 cuando John McEnroe ganaba Wimbledon. Hablamos de tenis para irnos a recordar otra efeméride deportiva que tiene que ver con fútbol. Y bueno, Stephanie sonaba en 2004 con Hold Up a Girl y Brasil ganaba la Copa América por penales a la Argentina. And you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that, cause it ain't no holler. We'll be right back. student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna pop, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, and never one bites the dust. You touch me around that dress, no one else is gonna have. Por deporte. Try. You keep pushing me aside, and I can't break. La señora Cheryl y uno de sus últimos éxitos lo hizo en 1998. Believe ya era veterana, pero la canción fue toda una innovadora en materia de sonidos electrónicos. Alex Zanardi en aquel año ganaba la Fórmula Kart un año antes de que lo hiciera Juan Pablo Montoya. Vamos a oír a Vanilla con Paradise Mi Amor, canción del 84. Francia derrotaba a España en la Eurocopa por 2-0 y se coronaba campeón. Luis Arconada, que hasta ahí había sido uno de los mejores arqueros del torneo, se empacó el primero de Michel Platini y hasta ahí llegó Vida Mía España en la final. Here comes the MIBs.

and I can't get over. Look through my eyes.

y su Waterfalls, canción del 94. Brasil se coronaba campeón del mundo. Aquel año, Roberto Baggio, de quien hablábamos recientemente, en aquella final, botó el penal que significó el título para Brasil en la definición. Brasil de Romario, de Bebeto, de Dunga y compañía. Vamos a 2014, Stanislas Wawrinka, después se abrevió el nombre y se llama Stan Wawrinka, ganaba el Abierto de Australia, su primer Grand Slam. Coldplay sonaba con A Sky Full of Stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care. Light as the morning gets dark. por deporte en la FM. Siempre.